cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa, ya sabes, Confusión, en radioesperantia.com, entre las 12 de la noche, entre las 11 y las 12 de la noche, que ya me pasó una hora. Si nos escuchas desde Península y Baleares, y una horita menos, de 10 a 11, si nos escuchas desde las Islas Canarias, hoy es miércoles, estamos a 11 de noviembre. Y ya sabes que si no tienes la opción de escucharnos en directo a través de TuneIn, que es el sistema, el programa que necesitas descargarte para escucharnos a través de las plataformas móviles, pues puedes hacerlo a través de las emisoras de FM o también a través de los reproductores que encontrarás en Radio Esperantia, Esperantia y Maratón Podcast, en los reproductores que encontrarás ahí in situ, que están fijos. Y no solamente para escucharnos a nosotros, sino al resto de los compañeros de los diferentes canales de radioesperantia.com. Para el formato podcast, que tenemos un montón de amigos, un montón de descargas y un montón de oyentes en diferido, pues entras en radioesperantia.com, te vas ahí al menú programas, despliegas música, despliegas Confusión y pinchas ahí en donde pone podcast y te encontrarás pues con el de hoy, creo que son 591 programas, una barbaridad. ¿Y qué te iba a decir? Que en esa misma página pues puedes contactar con nosotros, email, redes sociales, Facebook, Twitter, Google Plus, etcétera, etcétera. Tienes nuestra página, tienes todo lo que necesitas. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, ya pues en el Ecuador de la semana, hoy miércoles, y seguimos con estrenos impresionantes que nos están dejando atónitos durante todo este año 2015. Creo que empezamos en enero y me parece que ha habido pocos días que no hemos abierto con un estreno, que bueno, eso dice bastante de la calidad de música que nos ha ido llegando. Hoy vamos con una banda genial, Peter Ray Biggin, desde Londres, dirige esta formación espectacular. Te hemos hablado mucho de ella y además te hemos puesto el Under the Bridge, que fue su estreno. Además, en versiones en directo a través de clubes ahí en el Reino Unido, y bueno, nos dejaron boquiabiertos. Han lanzado un nuevo álbum que se llama Stand Up, al que le dedicamos hoy la portada, y yo creo que es un álbum de estos que seguramente pues tendremos que remarcarlo dentro de los mejorcitos de este año 2015. Se llama Stand Up, es un discazo. Sección de vientos prodigiosa, y para que te hagas una idea, pues por ejemplo Incógnito, Salvando las Distancias, Brand New Heavies o estas formaciones, incluso pues las que te íbamos comentando, que son similares. Una sección de vientos pues bastante nutrida, vocalistas, ritmos endiablados, nuyas, jazz, funk, smooth, un poquito de todo, con estos sonidos que tanto nos encantan. Se llaman The BB Underground. Peter Ray Biggin es el batería que lidera esta formación y lo hacen así de bien. Bienvenido, bienvenida, aquí comienza Confusión. Fíjate qué bien suena este stand-up que presentan estos días. Part-Time Lava. We love, give me something that's real. Let me tell you how I feel. Feeling like we can do this, and I hope we will. I'm in love with your aura, I really hope we can chill. I was a part-time lover, but now I'm going for the kill. Cause you brought back the old me, it was something that you showed me. All the way that you hold me, I was changed for a lifetime. Could be with you for a lifetime, can you give me just a lifeline? Maybe I could be the right guy, come to me when the time's right. And I know you know, that we could be something special forever. I'm only trying to follow my heart, give me a chance, I'm ready whenever. One taste was never enough, it feels great that we're falling in love. I was cold, now you're warming me up, and I know that you don't normally trust. But this time, it's alright, I'ma be there, I'll wait my whole life. Baby, it's no lie, but let me tell you something I need in my life, that I feel in my eye. Waiting by the seat, baby, just my part-time lover, let me be your guy. Después del exitoso Under the Bridge, los británicos de Londres, de BB Underground, lanzan estos días de fantástico trabajo, se llama Stand Up Part-Time Lava, lo que escuchas, la banda que lidera, de ahí el nombre BB, Peter Wright BB, batería, esta formación portentosa en una sección de vientos fantástica. De BB Underground, con ellos hemos comenzado, le hemos dedicado la portada a este discazo, Stand Up, de BB Underground. Y saltamos el charco y nos vamos a California. Recientemente también te presentábamos este pedazo de disco del saxofonista Curtis Brooks, se llama Relax el disco, genéricamente, y lo que escuchas, Jason, tema medio, medio, tranquilito, en Confusión, radioesperantia.com. Thank you. Es el saxofonista californiano Curtis Brooks, su álbum Relax, que te presentamos recientemente, y un personaje que ha hecho pues un recorrido inverso a lo que hacen pues muchos intérpretes. Empezó en el jazz más clásico, incluso pues en el sello Windham Hill. Estuvo allí pues grabando discos más clásicos del jazz, y últimamente pues está pasando a pues el smooth y algo pues más más pop relax. Un pedazo de álbum, y lo que escuché se llama Jay-Z. Y nos vamos con jazz más clásico. Es un trompetista, que iba a decir un batería, se llama Kendrick Scott Oracle, un pedazo de batería. Tiene nuevo material, aunque nos vamos a quedar con este Conviction, un álbum del 2012. Tiene el disco, nosotros lo tenemos ya, y bueno, un día de estos te lo presentamos. Un batería de estos fantásticos. El álbum se llama Conviction, del 2012. Pendulum, lo que escuchas. Y suena así de bien, un virtuoso de la batería, Kendrick Scott Oracle, aquí en Confusión, RadioEsperantia.com. Grant that we may not so much seek to be understood, but yet to understand others. Grant that we may not so much seek to be loved, but yet to love others. Because it's in giving that we receive. It's in dying to ourselves that we are born again. Thank you. él es de Texas, Kendrick Scott Oracle, y es el batería habitual que con el que suele contar el trompetista, por decir algo, porque es el director de orquesta, compositor, Terence Blanchard, que habitualmente pues es el que se ocupa de las bandas sonoras del cineasta norteamericano Spike Lee. Kendrick Scott Oracle también estudió en el Berklee Music School of Music allá en Boston, y también da clases incluso. O sea, si vas allá y quieres hacer batería, pues seguramente te lo puedes encontrar como profesor. Conviction, el álbum del 2013 que escuchamos, Pendulum, lo que suena. Y ha sacado un nuevo trabajo muy tranquilito, muy jazz, que te lo presentaremos un día de estos y que no nos suena nada mal. Mucho más tranquilo de lo que estamos escuchando. Jazz para amantes de lo más clásico de este género. Esto es Confusión, ya sabes, aquí en radioesperantia.com. Nos puedes escuchar en el primer canal en directo de 11 a 12, también a través de la programación en otros horarios, y también pues apareceremos en el canal 2, canal 3, o sea que no te asustes que los programas van saliendo en un programa, en un canal, en otro, etcétera. No hay ninguna complicación para escucharnos. Kendrick Scott Oracle, Pendulum, de su álbum Conviction del año 2013. Jinglito indicativo y continuamos. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. To seeing, fine as hell, cool with a job, and not the slightest bit conceited. Plus, you seem like the type of girl that's gonna handle her beers. And I'm definitely the type of dude that's gonna handle his. Said, baby, maybe I can interest you in a drink. Done hustling, ain't scared to bust a sweat. Ain't scared to bust a sweat. No. You got a heart as big as my grandmama's from down south. A smile on your face, but your heart still wears a frown. Let me see if we turn it upside down. Hey. Build a new you from the ground up, up, up, up, up. Give you new. That could, I'm tired of stalling. Spiderwebs, frogheads, you finer than all of them. We pick up lines for them, you not falling. They try to run them by you, but you not from New Orleans. Hustling overtime on that late night grind. Even when you're sick as a dog, you're nothing less than a nine. Finish my sentences, you be revealing my thoughts. With or without the weave, I think I'm feeling it short. Bald headed, seeing around with women with no soul. You kinda put me in the mind of Thelma. Good times, fine, firm, feminine, no perm. Design your own fashions and willing to learn. eager to teach with no sedative. Your lips look like a positive magnet, mind of the negative. Now tell me how you find that. I wanna get behind that. Every time I think every do, you need because you're so, so damn fine. So fine, so fine, so fine, so fine. Hey, and it's the one thing you hate, cause they would know how cool you were if they took time. Brandon Williams, multiinstrumentista de Detroit, Michigan, con colaboraciones impresionantes. Ahora mismo me acuerdo de Deborah Bone, por ejemplo, como vocalista en su álbum 12. Una verdadera delicia. Nos vamos con otro teclista, se llama Chris Jasper, que también lanza nuevo material. Y este tema seguro que te suena porque es una versión. What's going on? Chris Jasper, The One, pedazo de teclista. De esto es Juan Palomo, que se lo hace pues prácticamente todo. Clásico de Marvin Gaye, What's Going On, de Chris Jasper en su álbum que estrena estos días. De One es un teclista, Chris Jasper, norteamericano, que nos suena así, así de bien. Y vamos con otro. Me quedaría como vocalista, pero bueno, como toca varios instrumentos, pues vamos a ponerlo también como multi-instrumentista. Te lo estamos presentando, tiene nuevo material, música muy bien hecha. Chestnuts, Chaz que suena de lujo. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe will help to make the season's bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loading lots of toys and goodies on his sleigh. Mother's child is going to spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 1992. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. They know that Santa's on his way. He's loading lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is going to spy to see if reindeer really know how to fly. Este álbum es del 2013 de Chad Labrous, The Light Chestnuts, y bueno, esto pues se lo lanzó un poquito antes de las Navidades del 2013, y ya nos están llegando un montón de discos relacionados con la Navidad. Ya sabes que en Estados Unidos es típico pues hacer versiones de los villancicos clásicos, o también componer música expresa para Navidad. Pues llegan un montón, y bueno, no sé si hacemos un especial porque no somos muy amigos de esto, pero bueno, igual hacemos alguna cosita pues cuando se vayan acercando las celebraciones navideñas. Es Chaz Chestnuts, su álbum del 2013, aunque tiene lo nuevo del 2015 que ya te hemos presentado en alguna ocasión aquí en Confusión. Y sigues con nosotros en radioesperantia.com disfrutando de toda esta música juntitos, tú y yo. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Again, I call 'cause I was wondering, baby. 40,000 likes. No filter with my girls tonight. All our hair is loose, all our dresses tight. Night after night, I ain't about this life no more. All the men my age got wide on baby mama 4 or 5. Looking for something on the side. It's rough out here. I think it's worth giving us another try. Again, again. Boy, I ain't trying to be free. Again. This ain't for me. Again. Oh no. And I just called cause I was wondering, can again. We? Again. I'll say, boy, f*** your feelings. Again. I got me. Call cause I was wondering, babe. I know we can win, baby. If we begin again, never cry again, baby. If we begin. Llevamos ya un par de días presentándote este trabajo de la vocalista, creo que es de Atlanta, Georgia, Angie Stone, se llama Dream. Digamos, creo que durante la semana te hemos puesto un temita un día, otro temita ayer martes, y bueno, pues suena bastante bien. No le hemos dedicado todavía la portada, pero bueno, pues que cualquier día pues puede caer un discazo de una vocalista de estas impresionantes que nos encanta, Angie Stone. Dream. Comenzar de nuevo a Begin Again, lo que escuchas aquí en Confusión, en radioesperantia.com. En este punto queremos darte la bienvenida, pues agradecerte enormemente como siempre que estés ahí pues escuchando nuestro programa, compartiendo con nosotros toda esta música y colaborando en el programa de una forma o de otra. Ya siendo oyente pues estás participando, siendo parte de la familia. Y ya sabes que si no puedes escucharlos en directo, que los emitimos todas las noches en el primer canal de Radio Esperantia entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias, también pues nos puedes escuchar en la programación del canal 2, en el canal 3, y también si lo deseas ir a tiro hecho, pues en el podcast que encontrarás en radioesperantia.com, te vas a ir al menú programas, despliegas música, despliegas, pones confusión, te saldrá confusión y ahí pues pinchas en podcast y te encontrarás con el de hoy, 591 programas. Comenzar de nuevo Angie Stone, pedazo de vocalista, y seguimos. Nos vamos con una banda que a mí me parece genial. Esto es un disco del 2013, Please Rewind the Truth. Una pasada. Ya verás qué bien suenan. Thank you. Es una delicia este disco del 2014, lo último que han hecho. Tienen 3 o 4 discos, Moonchild, Please Rewind, que sería, por favor, Rebobina, sería un poco la traducción. Es la banda de dos saxofonistas, Max Brick, y la que escuchas como vocalista, que también toca el saxo, se llama Amber Navran. Una delicia, Moonchild, se llama esta formación genial, Please Rewind. El disco del 2014 y la verdad de Truth, lo que está escuchando. Y ya, pues lo que veo, pues vamos a tener que ir haciendo planes. Bueno, todavía no, 20 y tantos minutos, hay que seguir disfrutando de toda esta música. Nos vamos con Freddie Jackson, también otro de estos genios de la música, que suenan muy a menudo aquí en Confusión. Have you ever? Jackson, otro de estos multiinstrumentistas, es vocalista, teclista, hace un montón de cosas interesantes. No me gusta decir cosas, utilizar esta palabra que sirve un poco para todo, es un comodín. No me salía otra. Que bueno, que los registros que los que habitualmente pues viaja, Urban, algo de funk, música soul, new soul, música pues en lo que se denomina dance hall. Have you ever loved somebody? ¿Has amado alguna vez a alguien? Esa es la doble negación en inglés, pues en castellano no cuadra muy bien. Freddie Jackson, pedazo de músico aquí en Confusión, en radioesperantia.com, disfrutando junto a ti. Ya te digo, este programa me encanta hacerlo porque disfruto que no te puedes ni imaginar, y espero y deseo que todo lo que me ocurra a mí durante el programa, pues te ocurra a ti en cuanto a felicidad y disfrute. Seguimos, Dacta Dave. Música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Thank you. es la música de este pedazo de álbum que te presentábamos el otro día, Groovology, de Micael, así tal como suena. Y ya te he comentado en alguna ocasión que me hace gracia, ¿te acuerdas de Carlos Jesús? Vendrán 20 millones de Naver, de Raticulín y todo eso, pues nada, Micael, pues siempre me suena a este hombre, que es bastante curioso. Y bueno, el intérprete que escuchas, guitarrista, se llama así, Micael, es norteamericano. Y estuvo durante pues más de dos décadas con la banda Commodores, la banda fantástica de Alabama, la de Lionel Richie, por ejemplo. Pues tocando la guitarra con ellos en gira, formando parte del grupo, una delicia. Groovology, lo que escuchas. Y este tema se llama pues la autopista 105 Highway 105, una delicia. Este disco, ya te digo que lo hemos escuchado prácticamente completo, le dedicamos la portada ya, y me parece que nos hemos dejado poquitos temas sin escuchar. Y ya pues los planes para la despedida, escuchar The Haggis Horns, y sobre ellos ya despedirnos aquí en Confusión este miércoles 11 de noviembre, y emplazarte para el programa de mañana jueves. Seguimos The Haggis Horn, banda británica también genial. Nos encanta esta banda, también son británicos y bueno, pues usan un término escocés que sería pues un término despectivo, pues que se utiliza para las personas que son excesivamente gordas, haggis. Pues más o menos la traducción sería las cornetas gordacas, digamos, ¿no? De haggis horns. I can serve top the freedom, la música de esta banda genial, son británicos y nos suenan a gloria. Estrenamos recientemente este álbum, que lo incluye What Comes to Mind, lo que te viene a la mente. y nos sirven para decirte hasta mañana. Ha sido un verdadero placer, como siempre, disfrutar de tu compañía, compartir juntitos tú y yo este tiempo de música, este tiempo de radio, a través de bien las emisiones en directo o bien ya el podcast que encontrarás en radioesperantia.com. Te vas ahí al menú programas, despliegas música, despliegas confusión y una vez allí pinchas en podcast y te encontrarás con el de hoy, 591. Ha sido un placer volver a compartir contigo este tiempo. Y volvemos mañana, ya sabes, en directo de 11 a 12 o si lo prefieres ya en el apartado de podcast donde nos encontrarás. Volvemos mañana. Marcus Anderson, que ha hecho un disco dedicado pues a selecciones de café que ya te presentamos el otro día. Un saxofonista de estos genuinos que nos encanta. Y nada, que lo disfrutes. Mañana más a ser moderadamente felices, como te digo habitualmente, cada jornada al terminar. Bye bye, hasta mañana. Marcus Anderson, Cappuccino.